Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora con el presidente del directorio del Partido Nacional, con Pablo Iturralde. Buen día, Iturralde, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Les va? ¿Qué dicen? Un gusto hablar con ustedes. Hemos estado desencontrados en estos días por diferentes dificultades de agenda, pero los horarios y muchas reuniones que me hacen poner el teléfono en silencio y lo encuentro. Logramos que los astros se alinearan y ahora estamos en comunicación. Sí. En lo personal, ¿qué significa ser el presidente del directorio del Partido Nacional? Bueno, para mí mucho, porque soy un militante del partido de más de 40 años, que me he dedicado siempre a tener como actividad en la vida principal la militancia política. Bueno, por supuesto, trabajo en la carrera, pero me he dedicado siempre a militar en el partido. He estado presidente más de 40 años, entonces llegar a ser presidente del directorio no es una meta que me haya trazado, y simplemente digo, bueno, me sorprendió en el momento, me llegó también, y bueno, para mí es todo un gran honor, y estoy trabajando duramente durante todo este tiempo, y bueno, tratando de servir al partido de la mejor manera posible, estando en el gobierno, que es un momento diferente también, ¿no? Un momento muy cambiante del país, donde estamos tratando de modificar muchas cosas, y desde el partido tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y bueno, suele ser una pregunta que se realizan los politólogos en general, en forma más sencilla nos la hacemos los militantes, que cuando el partido llega al gobierno, ¿qué pasa con el partido? Si se lo traga, el partido desaparece, o de qué manera puede seguir funcionando. Y bueno, en este momento nosotros lo que sí estamos haciendo es tratar de tener una agenda de propuestas del partido, de diálogo con los otros partidos, de visitar los distintos departamentos, de instalar las departamentales, de pensar qué cosas podemos hacer en común entre todos los departamentos y que puedan servir en la cooperación en general. Pensar un poco el partido para el siglo XXI, ¿no? Cambios, como también hacer las comunicaciones, los cursos para los muchachos, de formación para formación y capacitación para la política. En fin, hay una agenda nutrida de actividades que estamos tratando de llevar adelante en este momento. Lo oigo con un poquito de dificultad, ¿sabe? ¿Está con manos libres? ¿Cómo? ¿Está con manos libres? No estoy con manos libres, ¿no? Ahí mejoró. Bien, bueno, justamente sobre eso que estaba mencionando, el otro día leí un artículo donde usted decía que se propone como presidente del directorio del Partido Nacional que el Partido Nacional gane las elecciones de todas las intendencias del país. ¿Lo entendí bien? ¿Lo entendí bien? No, lo entendió bien, sí. Lo entendió bien. Nosotros nos proponemos tener una votación muy buena en todos los departamentos. Partimos apuntando al triunfo en todos los departamentos. Sabemos que es difícil, pero tampoco el triunfo es llegar a obtener la intendencia. Algunos lugares probablemente no lo vayamos a entender. Lo que sí tenemos que hacer es el esfuerzo y de prepararnos para poder llegar. En algunos lugares lo estamos haciendo con el partido solo, en otros en Montevideo, que ya había tenido una oportunidad muy interesante, lo estamos haciendo en conjunto con los otros partidos de la coalición. Estamos muy confiados y en el interior en general vamos bastante bien, algunos departamentos mejor que otros, algunos otros departamentos está también muy bien plantado el Partido Colorado, que es uno de los socios de la coalición, pero en general la propuesta es arrancar a trabajar todos los departamentos, ¿verdad? Iturralde, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo? Bien. Solamente para redondear alguna cuestión que tiene que ver con su presidencia. Si no me estoy equivocando, usted me corrige, creo que es el tercer presidente del Partido Nacional en lo que va del año, ¿no? Estaba Beatriz Argimón, que tuvo que renunciar para asumir la vicepresidencia. Después estuvo ahí un tiempo... Pablo Abdala, que asumió en el INAU, y ahora usted. Pero además, lo que le quería preguntar concretamente, ¿se imaginaba asumir semejante cargo, pero además de forma virtual, sin sentarse todos en torno a esa mesa histórica del partido? Eso último fue lo que nunca nos imaginamos, porque nadie estaba preparado para el tiempo que venía. Algún día la va a hacer, ¿no? ¿Eh? Algún día la va a replicar. Sí. No, de todos modos hemos tenido ya reuniones, cuando se cumplieron los 100 días de gobierno del partido, estuvieron los ministros, los subsecretarios, estuvo la vicepresidenta, y esa fue presencial con las garantías, las debidas garantías de la mascarilla y eso, pero ya decimos presencial. El caso de la vicepresidenta Argimón, ella quiso renunciar a su cargo de vicepresidenta, perdón, de presidenta del partido, al asumir la vicepresidencia del partido, pero no del país, pero no a la presidencia del directorio, es miembro del directorio. Ajá. Uh-huh. Y, pero quiso, le pareció que los tiempos no le iban a ser compatibles. Y en el caso de Abdala, fue designado presidente ad hoc, quiere decir para la sesión, porque como estaba vacante uh-huh. la presidencia, se lo designó para presidir durante esa sesión. Uh-huh. Y hasta la siguiente sesión, donde ya se me eligió a mí como presidente. Ahora, en su caso Iturralde, porque yo por lo menos particularmente tengo la idea de que el presidente de un partido, en este caso el Partido Nacional, siempre tiene que ser una figura conciliadora, ¿no? Que se maneje en medio de las turbulencias que puede tener un partido. ¿Usted es un hombre, se considera un hombre conciliador dentro de las distintas corrientes que tienen los blancos en Uruguay? A ver, yo creo que cuando uno le toca ser presidente de un partido, y un partido como el nuestro, que a veces es irrelevantico, tiene que dejar de lado los sectores. Mm. Tiene que abandonar y ser un hombre de partido y tratar de tender puentes y diálogo con todos los sectores del partido. Yo lo he hecho y desde que estoy al frente no hemos tenido ningún intercambio subido con ningún sector y hemos tenido el mejor diálogo con todos los sectores, planificando las actividades, sobre todo las de este año, ¿no? Pero ya hay que poner en la cabeza lo que va a ser el resto del periodo. Uh-huh. Sobre todo en los de este año, porque nosotros en septiembre tenemos elecciones municipales, departamentales, bueno, hay que elegir intendentes, alcaldes, ediles, y para eso hay que tener un partido unido, sin problemas, donde, vayamos a tener actividades conjuntas en otros lugares donde no se pueda, y haya visiones muy contrapuestas, no se harán actividades conjuntas, pero lo importante es que sean complementarias, sobre todo que no haya discusiones, y en eso estamos trabajando y dedicamos unas cuantas horas al día. De hecho, yo estoy full time en el partido en este momento. Iturralde, llama la atención que en tan poco tiempo de gobierno hayan relevos en cargos de importancia dentro de la estructura del gobierno nacional. ¿Le llama la atención eso? ¿Lo preocupa? No, preocuparme no. Quizás es llamativo, pero hay que entender que es lo natural también, porque cuando tenemos un partido que gobierna, pero que no lo hace por sí solo, lo hace en conjunto con otros partidos, van surgiendo diferencias y hay tiempos en los cuales vivimos hoy otra información que aparece, nos informa de otras cosas, y a mí me parece que está bien, porque eso fija un poco y marca las reglas en las cuales nos movemos. Se tiene que saber que no es que cada cual va a estar en un lugar y hacer lo que quiera, sino que debe estar alineado con un plan que se trazó a nivel central, donde los partidos se pusieron de acuerdo en distintas cosas. Entonces tiene que quedar claro, no es cada cual va a un lugar y hace lo que quiere, sino que es parte de un plan conjunto que tenemos que tener, y bueno, cuando alguien no está en esa línea, o toma el camino de abandonarlo, o bueno, el presidente le pide la renuncia en algunos casos cuando no ha estado de acuerdo con alguna cosa. Iturralde, en su extensa trayectoria en el Partido Nacional, ¿se imaginó un triunfo, pero a partir de una coalición que determina que haya, digo, quiero usar el término gráfico, no despectivo, un reparto de cargo entre distintos partidos y no un gobierno genuino, íntegro de su propio partido? ¿Eso complejiza la cuestión? La complejiza, yo no me lo imaginé que íbamos a tener, sobre todo una campaña en conjunto hacia el balotaje como la tuvimos. Eso creo que fue el más nuevo. De todos modos, desde la salida de la última dictadura, el Uruguay ha tenido distintos tipos de relacionamiento, donde han estado implicados varios partidos. Fíjese que cuando el doctor Sanguinetti, cuando Wilson sale de la cárcel, luego de que es elegido Sanguinetti en unas elecciones que todavía había proscriptos, Wilson en cierta medida, bueno, acuña que el término gobernabilidad, y en cierta medida le tiende una mano al gobierno de Sanguinetti para ir en conjunto. Incluso es el momento donde hay un acuerdo y el canciller es designado por un consenso, que fue Enrique Iglesias en aquel momento, incluso Sanguinetti elige otra figura del Partido Nacional para el Ministerio de Salud Pública. Hay coparticipación en los entes autónomos. Después, en el gobierno del doctor Lacalle, hubo participación del Partido Colorado, en algún caso que duró 4 años, en otro duró un poco menos, luego se retiraron los de un sector del Partido Colorado. Luego viene el segundo gobierno del doctor Sanguinetti y el doctor Volonté coparticipa. Hay un cogobierno, y después en el gobierno del doctor Jorge Valle también el Partido Nacional participa. En todos estos casos hubo coparticipación de ministros, directores de entes autónomos, y creo que eso es positivo para el país. Me parece que esto es lo que no nos imaginamos, que íbamos a hacer una campaña de este tipo con, bueno, los dirigentes de los principales partidos todos subidos en el estrado rumbo al balotaje, y que luego quizás fue la primera vez donde más se sintió el cambio de la constitución, de la última constitución, y donde se llamó a dirigentes de todos los partidos para buscar la forma de coparticipar y de integrar los distintos órganos, ¿no? El hecho de que haya aparecido el COVID-19 y toda esta pandemia a tan pocos días del gobierno, uno puede llevar a suponer que de repente eso debilita la fuerza del gobierno y del presidente particularmente. Sin embargo, no deja de llamar la atención la gran aprobación que tiene la gestión de Lacalle Pou. ¿Cómo lo interpreta? Lo que pasa es que cuando surge el COVID, en ese momento no sabíamos, nadie de nosotros sabíamos cómo se iba a encarar ese tema, porque era un tema nuevo para nuestro país, para el mundo, era un tema nuevo, y todos pensábamos que, bueno, que había que cerrarse. En fin, yo creo que o mirábamos los distintos lugares del exterior, cómo se estaba manejando, y creo que ahí surgió la capacidad del presidente, que se transformó en un buen gobernante, en un gran gobernante, cuando supo interpretar de qué manera abordar este tema. Llamó a la comunidad científica, se basó en la libertad, no en la obligación de la cuarentena, y apeló a la responsabilidad del pueblo uruguayo. Y creo que eso a todos nosotros nos hizo sentir, primero, muy orgullosos del pueblo uruguayo, que respetó la forma que se le pidió para entre todos derrotar la pandemia. Y después nos hace sentir también muy orgullosos del presidente, porque supo interpretar ese tiempo y sin llegar a decisiones que estaban basadas en la obligatoriedad, lo hace en base a la libertad y le pide a la ciudadanía que actúe con responsabilidad. Creo que eso nos hace sentir muy orgullosos como uruguayos de la forma que hemos venido trabajando todo este tema, y no apelamos a la cuarentena obligatoria y a otras cosas que nos planteaba la oposición, sino que apostamos a algo que por suerte salió bien y que nos tiene a todos muy contentos. Creo que eso es lo que la gente valora, que es el buen manejo que se le da a un país en la crisis, ¿no? Los momentos difíciles, oscuros de los países también son momentos que los gobernantes tienen que estar a todos con las circunstancias, y por suerte en este caso así pasó en Uruguay, ¿no? La LUC parecía ser el buque insignia del gobierno antes de asumir y después que asumió. En este escenario de pandemia que nadie lo esperaba, ¿cambió el eje de la discusión de esta ley o no, Iturralde? Tal vez le quitó hasta presión de alguna manera. Yo creo que sí le quitó un poco de presión, porque empezamos a ver que pensamos que había una cantidad de problemas importantes, que sigue habiéndolo y se están solucionando a través de la ley de urgente consideración, o por lo menos apunta a tratar de solucionarlo con las normas. Los problemas no se solucionan solo con las normas. Pero lo que sí cambió el eje es que veníamos a pensando en ajustar la economía en el sentido de disminuir el gasto público, disminuir el déficit fiscal en un par de puntos del déficit, y terminamos teniendo que aumentarlo un par de puntos. Eso quizás fue de las cosas más llamativas, porque eso no estaba en el menú de nadie cuando se hizo los planes de gobierno, y ni siquiera cuando se asumió. Cuando se asumió todavía vivíamos la normalidad, y 15 días después, bueno, hubo que tomar todas estas medidas. Y esto ha cambiado, ¿qué digo? El Uruguay, no, el mundo entero, ¿no? Iturralde, tanta gente en el seguro de paro, de alguna forma exige a la economía del gobierno nacional a de repente postergar algunas cosas que estaban planificadas de antemano. ¿Cómo ve la realidad económica del país en el futuro inmediato, teniendo en cuenta justamente las secuelas que sin duda el COVID-19 va a dejar por algún tiempo? Por supuesto que la extensión de los seguros de paro tiene un costo importante para el Estado, pero son las cosas que uno tiene que hacerlo cuando analiza el país, ve la situación de la gente. Las políticas sociales también es parte de las políticas sociales una extensión de un seguro por desempleo. Nosotros lo que logramos en estos tiempos, me parece a mí, es romper un relato de la falta de sensibilidad de una derecha neoliberal que no se iba a preocupar por los problemas de la gente. Por supuesto que en este caso, tanto en las políticas sociales, tuvo que ajustarlas, mejorarlas, aumentarlas, y parte de ello es también la extensión del seguro por desempleo, que por suerte ayer ya ha sido confirmado por el Ministerio de Trabajo, que se van a ampliar durante este periodo, significan un gasto importante para el país, pero bueno, tampoco podemos mirar la situación de la gente que no tiene empleo y que no sabe de qué va a vivir. Por eso hay que tomar esas medidas que van a tener un costo económico y que van a significar una demora en la reactivación plena de la economía. Pero también, por suerte, como no decretamos la cuarentena obligatoria y no nos pasa como otros países que han estado encerrados y que se paró drásticamente la economía, hemos podido sostener niveles de desarrollo económico relativamente importantes, y eso nos permite estar pronto para cuando se termine el COVID, tratar de emerger rápidamente. Bueno, veremos de qué manera. La ministra ha hecho una nueva colocación de la deuda, tenemos ofrecimientos de préstamos internacionales. Varias veces lo ha dicho la ministra de Economía, que tiene una visión donde el Estado tiene que ayudar a las inversiones para poder salir adelante. Se ha dicho que se siente en cierta medida muy keynesianista, y de eso se trata la política que siempre resaltaba Keynes. Nosotros tenemos un alto concepto de las políticas liberales, pero también creemos que desde el Estado hay que empujar para que sea base para la recuperación económica. Como deshojando la margarita, Iturralde, ¿se lamentan mucho, poquito o nada que se les haya atravesado la pandemia en estos planes a un partido que ha luchado muchísimo a lo largo de toda nuestra historia democrática para llegar al gobierno? De hecho, muy pocas veces lo ha logrado, ¿verdad? Pero ¿se lamentan mucho, poquito o nada? Y a su vez, ¿consideran que tienen tiempo, años por delante todavía para poder desarrollar las políticas que ustedes quieren, su partido quiere? No es muy lineal la pregunta, porque lamentamos mucho. Claro. Mucho, poquito, nada, lamentamos mucho la pandemia. Lo que no lamentamos mucho, más bien no lamentamos nada, es que nos tocara estar a nosotros, el gobierno. Porque mucha gente nos decía durante la campaña del año pasado, ¿valdrá la pena ganar con el déficit fiscal que hay, la situación económica tan caótica? Y bueno, nosotros lo que decíamos era justamente por eso que tenemos que ganar, porque si las cosas estuvieran bien, las puedo administrar cualquiera, pero en el caso nuestro, queríamos en momentos difíciles estar en el timón para manejarlo, y creo que eso se ha notado, y lamentamos mucho la pandemia, pero en lo que usted me pregunta, mucho, poquito, nada, la pandemia, lamentamos mucho la pandemia. Pero si la pregunta es estar en el gobierno cuando llegó la pandemia, mucho, poquito, nada, le digo nada. Iturralde, la situación particular que se presenta en Colonia con la candidatura de Moreira, siendo que, tengo entendido, todavía se mantiene su renuncia al Partido Nacional. ¿Cómo se elabora en la interna esa situación? Bueno, sí, él renunció al Partido Nacional. El tema es que son dos organismos distintos, la Convención del Partido Nacional y el órgano deliberativo departamental. La ciudadanía de Colonia elige un órgano deliberativo departamental que nomina los candidatos intendentes y elige los candidatos, y puede elegirlos de su partido o de afuera de su partido. Por ejemplo, el más notorio es el de Laura Raffo, que es del Partido Nacional, y la nominó, es candidata por el Partido Independiente. La eligió el órgano deliberativo departamental del Partido Independiente. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros lo que hacemos es aceptar lo que el órgano deliberativo departamental resuelve, pero además no podríamos no aceptarlo porque no tenemos potestades jurídicas para impedirlo. Es un órgano soberano que no es controlado por el partido, sino es controlado por la Corte Electoral. Y bueno, se hizo una reunión en la cual nominaron a Moreira, que no es que renunció al Partido Nacional, ya no es más, nominaron a un candidato de Cabildo también. Entonces, bueno, hay que, un candidato que es del Partido Nacional, está Moreira y está un candidato de Cabildo. Se debe se debe entender entonces que esto puede suceder porque Moreira renunció. Si a diferencia de eso, por ejemplo, el directorio del Partido Nacional lo hubiese expulsado, ahí no podía ser candidato. ¿Se puede entender así? Bueno, podría ser así también, pero tengo mis dudas de las potestades jurídicas que nosotros tenemos. En ese sentido, nosotros hicimos, cursamos un pedido de asesoramiento al profesor de Derecho Electoral, Oscar Botinelli, que sí, nos manifestó que el Partido Nacional no tenía potestades jurídicas por sobre el órgano deliberativo departamental. Iturralde, quiero aprovechar a hacerle una pregunta aclarándole que yo lo he leído mucho, lo he escuchado mucho y lo he mirado mucho, porque usted además es un hombre del interior, ¿no? Usted es de los Pagos de Botana. Quería preguntarle para que me responda en cuatro palabras por tres figuras de su partido, para que usted me las defina. Enrique Antía, nuestro ex intendente y nuevamente candidato. Bueno, ha sido, yo ahí me comprenden las generales de la ley, porque he sido siempre amigo de su familia, de sus padres, que me llevaron al exterior a conocer a Wilson. He militado en la coordinadora de Punta Carretas cuando recién comenzábamos en conjunto todos ellos, y me une una relación de muchísimos años. Uh-huh. Creo que ha sido un gran intendente y creo que va probablemente, si es reelegido, la niña de Maldonado va a ser nuevamente un gran intendente y desarrollar una obra muy importante como la que venía hasta ahora haciendo, ¿no? El segundo por el que le quería preguntar, el presidente de la República, Luis Lacalle, un hombre joven, surfista, con una impronta diferente. Es un hombre que surgió a la política de una familia patricia que han tenido siempre participación hace un siglo y medio en el Uruguay, en la actividad política. Todos lo veíamos como una figura que podía desarrollarse. Quizás no nos imaginamos que iba a emerger tan pronto y con tanta fuerza. Creíamos que iba a ser un buen presidente, pero cuando surgió este episodio de la pandemia nos dimos cuenta que estamos ante un gran gobernante. Y además, lo que usted me preguntaba al principio, yo lo valoro como una cosa muy importante, el hecho que a veces el miedo a los cambios, yo creo que tenemos que naturalizar que, bueno, cuando alguien hace las cosas no en forma correcta, enseguida se tiene que ir y punto. Y creo que en eso ha sido muy drástico. Me siento muy contento y orgulloso de trabajar al frente del partido, estando él en la presidencia. El tercero, Iturralde. Y vengo de otro sector, ¿no? Nunca había participado. En el herrerismo, claro. Y el tercero, una figura joven, Juan Sartori, al que usted y su coterráneo Botana, entre otros, le dieron como entre una lata. A ver, ¿cómo me lo define? Bueno, yo soy presidente de Todos los Blancos. Lo que tenía para decir lo dije antes, lo dije en su momento, antes de que apareciera Sartori en la escena política. Planteé que para mí, para ser candidato por el partido, hay que tener una antigüedad, no solo para presidentes, sino para legisladores. El partido tiene que tener y saber quiénes son las personas que están postulándose, pero bueno, en su momento eso no cuajó, no lo reclamamos, y bueno, dentro de las reglas se presentó, tuvimos alguna discusión por algunos dichos míos y dichos de él, y terminaron. Como dicen los jugadores de fútbol, las cosas de fútbol quedan adentro de la cancha. Hoy lo que a mí me importa es que él sea orgánico con el partido, que cumpla las resoluciones del partido, de la bancada, y bueno, lo ha venido haciendo, así que yo no tengo más nada para decir. Dentro del partido están, bueno, uno participa con todo tipo de gente, con algunos que son más amigos y otros que son menos amigos. ¿Cómo es la relación entre ustedes hoy? Correcta, nos vimos cuando la interpelación, lo invité a venir al directorio del partido para cuando venían los ministros, estuvo presente, participó de esa actividad, y bueno, con la mayor normalidad. Es un hombre que, bueno, hoy está participando en el partido y lo está haciendo con corrección, y no tengo nada para decir. Bueno, mientras esto siga así, está bien, y yo soy presidente de todos los planes. Muy bien, Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, le agradecemos. Sí. Déjeme decirle una cosa, porque a veces da la impresión que queda alguna cosa en el tintero, y como yo soy presidente de todos los blancos, bien, también quiero saludar la figura del otro candidato de nuestro partido, Rodrigo Blas, con quien militamos hace ya muchos años, la Juventud por la Paz. Bien. Es oportuna la aclaración. Le agradezco esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre a las órdenes, y lamento las faltas, las descoordinaciones. Que No, bien. Pero vio que después de tres días lo desplumamos bastante, quedó alguna cosa, pero hablamos de todo un poquito. Bueno, cuando ande por ahí espero que me inviten en vivo, así podemos... Bueno, ¿cómo no? Al revés, está invitado, avise cuando vaya a andar por acá y planificamos. Bueno. Un abrazo. Le cuento que hace tres meses que no recibimos a nadie en el estudio por el tema del COVID-19, ¿sí? Pero bueno. Pero yo voy con un par de tapabocas. Con un par de tapabocas. Bárbaro. Bueno. Gracias, muy amable. Me dijo que regalo uno que tiene la imagen de Wills. Bueno. Muy bien. Bueno. Gracias. Hasta pronto. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.